Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 256, de manera ininterrumpida. Es decir, tenemos 256 semanas transmitiendo semana tras semana. No hemos fallado en 256 intentos. Aquí estamos y a ver hasta cuándo se nos corta. Creo que va a estar muy difícil. Ah, tiene que ser una situación apocalíptica para que dejemos de transmitir Estación Rock aquí en sus emisoras favoritas. Gracias, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a esta emisión. Estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Aquí nuestro programa, nuestra sede, nuestro búnker, ¿sí?, está en Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Si ustedes se van al mapa, Sonora está con la frontera con Arizona en Estados Unidos, al noroeste. Ahí estamos, ahí tenemos como parte referencial, pues, el Golfo de California o el Mar de Cortés. Enfrente están las Bajas Californias, así que para que más o menos se den una idea de dónde estamos transmitiendo. Estamos a una hora de la playa, riquísimo por acá, Bahía Kino, ya sabes, si quieren darse la vuelta para acá, nomás me avisan y nos vamos para allá, ya no son cheves y está suave, les va a encantar. 20 kilómetros de playa, mar tranquilo, es una bahía, uff. Bien, empezamos muy bien porque la verdad es que esta banda con la que abrí me llamó mucho la atención. Todas las bandas con las que ponemos en este programa, obviamente, pues cuando estoy preparando el programa en la semana, pues las escucho, ¿no? Entonces, para yo escoger precisamente, pues, a qué, con la cual el material, el armo los programas cada semana, y pues me pongo a escuchar todo el material, gracias a todos los promotores que nos hacen llegar día a día, ¿sí?, materiales, bandas nuevas, y la verdad, para mí es muy enriquecedor, ¿no? Y sobre todo me da mucho gusto ver que el rock, pues, no muere, ahí sigue, o sea, siguen saliendo propuestas, siguen saliendo bandas, sigue habiendo interés, sigue habiendo gusto por esta música, por más que digan que ya va a pasar de moda, que nadie los escucha, que nadie los pela, que es una música que nadie escucha, etcétera, etcétera. Aquí está, y la verdad yo estoy muy, muy, muy satisfecho, encantado. A veces me encuentro cada sorpresa, y esto que selecciono para armar los programas cada semana es precisamente una pequeña muestra de todo lo que nos mandan. Quisiera que vieran el correo que tengo aquí en Estación Rock, es la Estación Rock Sonora @gmail, que es el que tengo precisamente para las bandas y los promotores para que nos hagan llegar su material, y la verdad lo tengo lleno. Le tuve que comprar memoria extra, pues, ¿no?, a almacenamiento extra al correo para que poder, pues, precisamente recibir a todo el buen material que nos está llegando. Y pues bueno, agradecidos también con todas las plataformas que nos permiten, ¿sí?, abrir un espacio, que nos den un pequeño espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Empezando los sábados, estamos allá en La Reconquista, en Argentina, en radiotv.ar. Ahí estamos a las 5 de la tarde, hora de Argentina, y en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche, los sábados, retransmisión. El programa lo hacemos en vivo todos los viernes, pero aquí le agradecemos a estas plataformas que nos hacen el favor, ¿sí?, y agradecidos infinitamente para que Estación Rock también se escuche ahí con ustedes. El domingo estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía aquí en México. Los lunes, de nueva cuenta en Argentina, en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes estamos en templariaradio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay. En rockliveradio.online a las 7 de la tarde, allá con Jorge Sánchez en Costa Rica. En Perú estamos en radio414.com a las 11 de la noche los martes, y estamos transmitiendo exactamente en vivo también, ¿sí?, los viernes. Tenemos 2 horas de diferencia, así que saludos, ahí estamos en vivo. También en Radio Metal Hermosillo estamos enlazados en vivo, estamos escuchándonos exactamente ahí, obviamente con la diferencia de horario. Los miércoles estamos en el retorno rock.com allá en Colombia a las 4 de la tarde. En Venezuela estamos a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en 7rockradio.com. Aquí en México, en Maldita Radio, a las 8 de la noche, hora de El Centro. Y en España estamos en The Rock FM Online y Rock66.es a las 9 de la noche, hora de España, los miércoles. Y el viernes estamos en hackrockradio.website.com, allá en Argentina, a las 8 de la noche, hora de Argentina. Así que gracias a todos ustedes. Y pues bueno, seguimos con más música. Vamos a tener invitados, sobre todo porque un viernes especial, un programa especial, porque este invitado que vamos a tener en un momento más, pues va a presentar en exclusiva su material de estreno, su material debut. Aquí lo vamos a escuchar, aquí lo va a presentar. Entonces, pues la verdad, es un honor. Le agradecemos que se haya, que nos haya tomado en cuenta Estación Rock para que esta plataforma sea, pues, la presentación oficial de su material de estreno. Así que, pues bien, ahí vamos. Ahorita se llama Rey Bufo su proyecto y ahorita vamos a platicar con él. Vamos a tener aquí una charla todo el programa. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook. Ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora, ahí en Facebook e Instagram. Estamos en el Facebook Live, así que pues ahí está el programa para que ustedes también participen y también, pues también sean parte de Estación Rock. Vámonos con más música, ahorita seguimos platicando. Acabo de terminar de escuchar a Flood Fall. Esta es una banda de Bosman allá en Montana. La verdad está muy interesante. Y pues bueno, ahorita seguimos platicando. Grandmasip aquí a continuación y Prophecy son las siguientes bandas en Estación Rock. Así que vámonos con ellos. Ahorita platicamos un poquito de estas bandas que pues aquí estamos presentando para ustedes en exclusiva en Estación Rock. Estación Rock. You're not the chosen one. You're not. Estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Prophecy. Prophecy, esta pues es una banda pues que ya la escucharon, es una banda muy interesante pues ahorita que nos mandan precisamente todos los promotores que tenemos ahorita en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, ahorita me lo traje aquí a la, a la, me lo traje aquí a la programación, ¿sí? Aquí lo tenemos ahorita, aquí andamos, que es que precisamente, lo que pasa es que se me va a ir, Prophecy, precisamente aquí andamos, sí, de Dinamarca, precisamente Metal Devastation Promotion nos hizo llegar pues este material, esta banda pues también muy interesante. Anteriormente habíamos escuchado a Grand Massive. Grand Massive, este también es una banda que pues bueno, nos acaba de llegar también de Metalist Promotion, David Pulito, pues ahí gracias por hacernos llegar este material. Es una banda de Alemania, Grand Massive, que prácticamente estamos debutando pues uno de los temas que van a venir en su nuevo material, con Writing Prophecy, ahí se llama este tema que acabamos de programar hace unos momentos, y que va a estar incluido en su nueva producción, que va a salir el 23 de mayo, el próximo mes. El 23 de mayo ya va a estar en todas las plataformas, ya va a ser público este nuevo material de esta banda alemana de Grand Massive. Y pues bueno, ahí estamos ahorita pues bien en Estación Rock. Y pues bueno, ya estamos conectados, hay algunos saludos tenemos ahí interesantes, sobre todo la gente que se está ahí reportando con nosotros. Pues bueno, ahí está Amara Bogart y también Enriqueta Carrillo. Pues ahí está esta pareja, saludos, ahí está, siempre está pendiente con nosotros, nos hace buenas recomendaciones por ahí. Y Charles Zamora, bueno, ahí está, un excelente amigo, guitarrista, pues ahí da clases. ¿Qué onda, Charlie? Ahí traigo pendiente tu camiseta, a ver, yo me estaba acordando, pues no, ahí está. Y sí, nos ponemos de acuerdo porque ahí traigo tu camiseta, a ver si ya la próxima semana ahí nos coincidimos, pues no, por ahí andamos, ahí estamos muy bien. Y bueno, Álvaro Torres dice, pues que dice que va, ya van a regresar pronto, pues ahí con Terror Haze, ahí es cierto, ahí está Álvaro, muy bien. Y ahí está, precisamente van a promocionar el disco nuevo. Qué bueno, fíjate, estuvieron aquí la semana pasada y los dos temas que nos prestaron pues para programar aquí en Estación Rock, muy buena producción, se oyen muy bien y sobre todo se ven muy animados, ¿no? Eso es lo interesante y eso es lo importante, ¿no? Que se le ven las ganas, ¿no? Que traen para seguir haciendo música y sobre todo eso es lo que yo le recomendaría a, no solamente a Terror Haze, sino a todas las demás bandas, que no se desanimen a la primera, pues esta carrera, pues, ¿no? Por así decirlo, es, sobre todo aquí en México, es muy complicada, es muy difícil, creo que ustedes ya se dieron cuenta, pero creo que si le tienen fe a lo que están haciendo, pues adelante, ¿no? Tienen ahorita, ya estuvimos platicando la semana pasada, tienen algunos eventos en puerta, sobre todo el próximo mes, por allá van a andar ahí también de gira. Vamos a ver si les ponemos cola. Y pues bueno, ahí vamos a andar. Nuestra amiga Rosy María Torres ahí, saludos, ¿qué ondas? Y me imagino que vas a andar mañana ahí en el London, ¿no? Mañana hay evento en el London, pues hay una toca interesante. Ahorita vamos a comentar con más detalle. Y esto se los comento porque la gente, sobre todo de la localidad que ahorita nos están viendo, que me están escuchando, si tienen la oportunidad de darse la vuelta, dense la vuelta. Va a estar ahí, viene de la ciudad de Phoenix, ahí viene Sectas, viene Christian Lee, ahí viene Christian, pues es un excelente músico aquí, originario aquí de Hermosillo, y pues bueno, ya radicado desde hace mucho tiempo, pues se fue, creo que al principio de los años 2000 por aquí, se fue a Estados Unidos a desarrollar su carrera, pues, ¿no? Como músico. Y bueno, sigue ahí, o sea, no le ha perdido la fe. Y viene pues el día de mañana sábado, ahí va a estar en London, en el London Pub, va a estar ahí Sectas, va a estar acompañado por nuestros amigos de Luxor y también de Los Topos. Así que, pues bueno, si tienen la oportunidad de darse la vuelta, creo que va a estar bueno el cartel. Así que pues váyanse agendando, ¿no? Y sobre todo porque es interesante, ¿no? Este fin de semana hay buena tocada aquí, ahí en el con Sectas, y la próxima semana también va a estar muy buena la programación también allá aquí en el London, porque viene la banda de Los Ángeles de Coatl y viene también los de Nogales de Agresor. Entonces también va a estar muy buena la programación, va a estar muy bueno el evento. Y pues bueno, nosotros ahí nos vamos a dar la vuelta, así que si tienen ahorita la oportunidad, pues mañana ahí en el evento ahí nos saludamos, así que pues ahí estamos. Bueno, vamos ahorita con más música, ahorita seguimos platicando pues de esto. Vámonos con Vermo Crazy y Immortal Sun. Estas dos bandas nos las hizo llegar Eva María Kopera, es una muy buena amiga promotora, ella es polaca, vive ahí en Polonia, ya tiene su residencia y tiene su base de operaciones al sur de ese país, y pues bueno, nos manda regularmente bandas que ella pues considera que vale la pena pues darles difusión. Ella se maneja mucho pues con el metal extremo, pues no. Entonces, primeramente vamos a escuchar a Vermo Crazy. Esta es una banda de Austria, sí, de thrash, de death metal. Y pero la siguiente que vamos a escuchar seguidamente de esta, que se llama Immortal Sun o El Sol Inmortal, también es una banda de black death metal, pero aquí lo interesante es que esta banda es de Egipto, del Cairo, ¿sí? Entonces ya habíamos programado, Eva María nos había presentado otras bandas de por aquellos rumbos, y se nos hizo muy interesante, sobre todo porque incluso platicamos con ellos, la otra banda, no con ellos, no con estos, pero nos llamó mucho la atención porque ellos comentaban que ahí, bueno, se les veía raro, pues, ¿no? Y bueno, es entendible a nuestro parecer, a lo que nosotros conocemos por los medios de comunicación, pues, ¿no? Por la cuestión de la religión que se maneja allá en Oriente Medio, que a veces este tipo de música, ciertas prácticas, pues no son muy, muy bien vistas por la cuestión religiosa. Y en el caso de estas bandas de metal extremo, que es lo que llama la atención, pues, por ejemplo, a ellos no les permite traer el pelo largo y etcétera, etcétera. Entonces, que puedan desarrollar este tipo de música en su país con estas limitantes, por así decirlo, pues bueno, es algo de llamar la atención. Y sobre todo lo que están haciendo, pues sobre todo bien hecho, ¿no? Que eso todavía llama más la atención. Así que vámonos con estas dos bandas muy interesantes, una de Austria, que pues realmente no tiene desperdicio, y después vamos a escuchar de Egipto, pues obviamente Immortal Sun. La verdad, hay que ponerles atención, está suave, y sobre todo escuchen la segunda, metal extremo que se hace allá en Oriente Medio, en Egipto. Estación Rock. Awaken your own, born of power, sick of my throne, collective of maniacs.

Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de escuchar a Babylon System, Horrors of Belief. Esta es una banda de death metal de Atlanta que nos hizo llegar Zach de Metal Devastation Promotion, este promotor que amigo que lo tenemos allá en Estados Unidos, que nos manda muy buen material. De hecho, nos manda bastante material y la verdad es que pues agradecidos con ellos y todos los promotores que el resto que nos hacen llegar material. Bueno, ya estamos, ya llegó nuestro invitado, llegó aquí ya, mira ya, Roberto Barreras, ¿sí? Mejor conocido, bueno, tu proyecto se llama Rey Bufo. Así es. ¿Sí? A ver, Roberto, creo que por ahí está tu micrófono. Este te acomodo, ahí está. Te vamos a poner por acá. Ok. Sí. Ya andamos aquí a las carreras. Ahí estamos. Roberto, gracias por darte la vuelta con nosotros y sobre todo porque ahorita que comentamos antes de que llegaras, de que nos hiciste el honor pues de que aquí se va a presentar tu material. Platícanos un poquito, ahorita la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, que nos está escuchando también, no solamente aquí en Estación Rock, sino en otras plataformas donde se escucha también Estación Rock en diferentes países. Un poquito, ¿quién es Rey Buff? ¿De dónde sale? A ver, un poquito tu historia, pues. De hecho, yo también lo estoy apenas concibiendo todo el rollo, ¿no? Porque, mira, el proyecto empezó hace unos 2 años, más o menos. Uh-huh. Y la idea primordial era hacer unas rolitas, pero así como muy personales. La idea no eran para sacarlas a la plataforma ni nada de eso. Era un gusto personal. Era un gusto personal. Nomás, quería hacer yo unas canciones para mis hijos, básicamente. Okay. Uh-huh. Regalarles una canción a cada uno de ellos. Okay. Y empecé a jugar ahí en porque no tenía ni idea qué rumbo iba a tomar, qué sonido iba a salir. Uh-huh. ¿No? Agarré la guitarra y empecé a improvisar, a jugar con ritmos y con ideas, ¿no? Okay. Y ahí se fue dando poco a poco, de una forma muy natural empezó a agarrar camino el proyecto, pero no tenía nombre. Okay. Entonces, porque te digo, era básicamente hacer las canciones, pero cuando ya empecé a armar 2 o 3 canciones, las compartí yo con un amigo que es mi compadre, que está en Chihuahua, que también hace música, por cierto, después te paso el contacto. ¿Quién es? Bueno, artísticamente se llama Jorge Calde. Ah, ok. Es que tengo Jorge otro Castillo. Veo que es guitarrista ahí, pero es de Ciudad Juárez. Él anda tocando con una banda en Estados Unidos. Excelente guitarrista. También ahí, porque ahorita te voy a pasar el dato. Yo pensé sí. que era de mejor. Ok. Volviendo al rollo, cuando yo le compartí esas rolas a él, me dijo, oye, soy en la tu madre. Digo, no sé, creo que sí puedo hablar todo. Sí, ¿no? sí. Soy en la toda madre, dice, síguele y dales pues un sentido más formal, ¿no? Ya crear un proyecto que puedas compartir en las redes, porque okay. está chingona las rolas. Le gustaron mucho y me empecé a echar porras y de ahí me agarré, ¿no? Y dije, okay. oye, pues puede ser. Y ya fue cuando empecé yo a pensar en crear un proyecto, porque uh-huh. te digo, de ahí para atrás pues no era realmente nada, ¿no? Que era solo hacer las rolas, entregárselas a mis hijos como un regalo y punto. Antes de eso, pues, a ver, ahorita estábamos platicando que frente, bueno, escuchabas Estación Rock cuando estábamos allá en Radio Sonora hace más de 30 sí, años. Sí, sí, sí, así. ¿De dónde vienes? ¿Dónde saliste? ¿El gusto por la música? ¿Empezaste sí. a tocar? ¿Tuviste alguna banda, alguna experiencia? Fíjate, que de hecho, ahorita que iba a venir dije, sí. porque te vi en un video que creo que hace 2 años en YouTube, sí. Donde hicieron como una especie de reseña y sacabas una fotografía de Cafra. Ah, ok, sí. No sé si tú la pusiste porque se ve en la foto, ¿no? Sí, no sé sí, si yo la tengo, ajá. Ok. En los tiempos de Cafra, cuando empezó, de hecho un poquito antes, sí, Knox Cruent. Ándale, Knox Cruent. Yo vivía en Obregón, yo soy de ahí del Valle del Yaqui. Ah, ok. De Pueblo Yaqui, para ser más exacto. Uh-huh. Entonces, pero los conciertos pues eran en Obregón, entonces nos lanzábamos 2, 3 camaradas a los conciertos de cuando eran Knox Cruent. Cuando Pascual toca la batería. andaba ahí, pues sí. Cuando iba a la Cruz de Tijuana, uh-huh. O sea, que eran, yo siempre les platico a mis amigos en Chihuahua, no, yo no he visto una banda que haga unos covers como los hacía la Cruz, ¿no? A la Cruz, sí. A mí me marcó muy cabrón, ¿no? Cuando vi a la Cruz en vivo, uh-huh. Y alternaban con Cafra. En ese tiempo yo estaba en Obregón, pero yo okay. no tocaba nada. Ok. Y ahí pues empieza uno a soñar, ¿no? En ver, algún día voy a tocar guitarra, algún día voy a estar en una banda y eso. Y sí, al paso de los años compré una guitarra, empecé a rascarle yo ahí en la casa, a las guitarras fácil, ¿te acuerdas? Ándale, los niñitos que había. Sí. Y por azar del destino, me salió una chamba y me tuve que ir a Chihuahua. Ok. Y tenía pues el hobby de tocar, pero nunca había formalizado nada, pues nunca había hecho una banda. O sea, seguiste practicando, pues. Sí, pero okay. nunca hice una banda de nada, ni, okay. ni estuve en ni el intento hice. Uh-huh. Y llegué a Chihuahua y allá hice los amigos, que uno de ellos es el que te comento, Jorge Castillo. Ahí en la capital, en Chihuahua. En Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, ah, okay. En Cuauhtémoc, Chihuahua. De hecho, del grupo que hicimos después, a Jorge fue el primero que conocí, y de ahí se fue armando ahí un grupito de amigos, sí. y armamos un grupo que se llamó Racia. Ok. Racia. Y básicamente covers, uh-huh. y de vez en cuando empezábamos a meter originales. Y a los 2-3 años de armado el concept del rollo de Racia, grabamos un cassette ya con rolas originales. Ok. Entonces ahí plasmado algo de esa historia. ¿Tienes ese material? Sí, sí, sí, lo tengo. Luego me lo paso. Porque no había otra cosa. No, ya sé que no había cosa. Sí, yo sé que a veces cuando estábamos en Resonar llegaban las bandas, los morros que hacen una bandita, y me decían, oye, traemos un demo. Ajá. Y traían un cassette. Sí, ¿sí? Pero, o sea, era grabar en el cuarto de ensayo, poner la grabadora al fondo, no me le ponían rec y play, sí. Y órale, tocar. Ambiente así. Sí, así, órale. Oye, te digo porque, pues muchas bandas, muchos grupos pasan su material a nuevos dispositivos, ¿no? Por eso yo te digo, yo los tengo en casa, no los he pasado, no sé, mis amigos, tendría que checarlo, ¿no? Ellos están en Chihuahua. Ah, ok. Si tienes tu material aquí, yo tengo la manera de digitalizar. Ah, ya sería okay. Que tú nomás, si quieres, ahí me lo puedes prestar y yo lo digitalizo. Okay. Y ahí lo te lo voy a traer. Ok, y ahí lo checamos. Bueno, vamos a ir con más música, seguimos platicando aquí en el Facebook Live. Vamos con esta banda que se llama Grom. Es una banda de heavy metal. Me puse en contacto con ellos. Está muy interesante. Es una banda veterana, así como tú comprenderás. Yo también. Así como también. Sí, ellos empezaron en los 80s, hicieron una pausa, pero regresaron en el 2014 y han sacado 4 o 5 discos. Bueno, el próximo disco lo van a sacar ahora en mayo. Es el nuevo. Me puse en contacto con ellos precisamente para saludarlos y ver qué rollo traen. Les pedí un saludo y muy animados. Bueno, ahí está el saludo en nuestras redes sociales, porque les pido un video precisamente para testimoniar, porque efectivamente pues aquí los estamos programando en Estación Rock, y el audio pues lo rescato y lo edito junto con la canción. Ellos son de Italia, entonces si ustedes ven el video pues del bajista que nos hizo el favor de mandarnos el saludo, pues ya es un veterano de mil batallas, ¿no? Pero sigue en el rol del rock and roll. Y si ustedes lo ven, dice, bueno, parece Santo Claus, ¿no? Pero escuchen la música, escuchen lo que están haciendo. Y la verdad es muy, muy recomendable. Es un heavy metal chingón. Está suave, desde Italia. El nuevo disco se llama The King of Nothing, El Rey de Nada, y es el tema que vamos a escuchar. Muy, muy, muy, muy bueno, muy bueno, y la verdad muy recomendable. Y pues bueno, aquí está el saludo. Y nos hizo el favor, bueno, hizo el intento y lo hizo muy bien de mandarnos el saludo en español. Él habla italiano, ¿no? Él es su lengua nativa. Obviamente ellos cantan en inglés, pero nos hizo grabar el saludo en español. Así que vámonos con Grom, precisamente. Y pues desde Italia, un saludo hasta allá, aquí de México. Tenemos buenos amigos por allá. Así que seguimos ahorita aquí platicando con Rey Bufo, precisamente para que nos explique un poquito de dónde viene ese nombre, que también se me hace interesante. Somos Chrome, de Valle d'Aosta, en Italia. Yo soy Ricardo, el bajista. Estamos muy contentos por su hospitalidad en Estación Rock, porque la gente de México que hemos visto en los videos y conciertos tiene un corazón fuerte y mantiene el fuego del metal vivo. Como Chrome tocamos heavy metal, que habla a los corazones de la gente, que tocas los más profundo y sales de lo más hondo. Les presentamos nuestra canción, The King of Nothing, el rey de nada. La historia de alguien que vive una situación interior difícil, de sufrimiento, que lleva a la búsqueda de certeza, de ayuda, de consuelo. Es la historia de alguien que intenta tenerlo todo, pero se encuentra sin nada, como un rey de nada. Saludamos con nuestra The King of Nothing. Of ages, my feet to sink into the mud. In my mind of darkness, nothing else to say. Where is the northern star? I lost my way. estación rock, estación rock, estación rock, estación rock. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos ahorita platicando con el Rey Bufo. Bueno, estamos prácticamente ahorita que nos platique sobre su reinado, ¿sí? Al menos ahí de... A ver, ¿dónde está su feudo, no? ¿Qué es lo que hace ahí? Pero la verdad, ahorita vamos a escuchar y sobre todo que nos platique un poquito más sobre la música que vamos a presentar de él, de este nuevo material que, pues, estos días, ¿no? ¿Cuándo ya lo lanzaste? Ayer salió lo lanzaste, ya lo tienes ayer. Ayer están las plataformas. Te buscan, te pueden buscar así como Rey Bufo. Rey Bufo. Así, busquen todas las plataformas, Spotify, todas las que. Ahí van a estar. Ahí está. Amazon, en todas están. Ok. Entonces ahorita vamos a entrar con él para que escuchar lo que es lo que trae en la bola, como decimos aquí en términos de beisboleros, y pues bueno, y sobre todo que ustedes lo escuchen, ¿no? Nosotros simplemente lo ponemos aquí, somos un medio, ustedes ya evaluarán, dice, vale la pena, no vale la pena, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces nosotros simplemente aquí lo ponemos para que ustedes lo tengan en consideración. Acabas de escuchar a Ataraxia. Esta es una banda europea también y muy interesante. Luego se me vino el nombre Ataraxia, dije a los Ataxia, ¿no? Una banda local aquí de Hermosillo. Y pues bueno, vamos a continuar. Y aquí está esta banda que se llama Crippled Fingers. Me puse en contacto con ellos. Está suave aquí lo que ellos traen. Porque, bueno, son de esas bandas que a veces me llegan. Y sobre todo me están mandando pues muy regularmente ya. Esta es una banda de la República Checa. Ellos son de Praga, de la capital de este país, de allá de Europa Oriental. Y dije, bueno, se oyen bien, está suave. Es una banda de thrash que tiene pues muchos amigos allá en Brasil. Y bueno, me puse en contacto con ellos y le dije, ¿qué onda ahí? Oye, mándanos un saludo allá de Checoslovaquia, ¿qué onda? Y la verdad es que les agradezco mucho que se pongan en contacto con uno, me tomen el mensaje, me tomen la llamada y nos hagan el favor de hacernos estos saludos. Y sobre todo para... pues simplemente ponerlos ahí, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Estación Rock se escucha también en todos lados y en todos lados nos pelan. Y pues bueno, aquí estamos desde la República Checa, pues ahí nos están mandando saludos. Está suave la banda Die Where You Stand, de allá de la República Checa. Crippled Fingers aquí en Estación Rock. This is Alex from Crippled Fingers. Make sure to check out our song Die Where You Stand. We did it with Worst on Ecstasy on Rock. Die where you stand right now. Go. Die where you stand right now. Go. Die where you stand right now. Go. Die where you stand right now. Go. Die where you stand right now. Hear despair. You are. Y ahí está, ya sí ha estado creciendo esto, pues, ¿no? Entonces. Pues muy orgánico. Sí, muy, pero muy orgánico. Entonces, sí quiero explorar la otra opción, pues, ¿no? De invertir un poquito para ver qué tanto funciona. Alcanza. También. Y sobre todo, pues, en el caso de proyectos como el tuyo, por ejemplo. O sea, a mí es bienvenido todo eso, ¿no? Cuando escuché lo que me mandaste, dije, está suave, está interesante. Porque me hacías el comentario, pues no, o sea, sin ponerle nombres a las cosas, que no te toman en cuenta. Pues, o sea, creo que es válido cualquier cosa, un Iron Maiden o un Ringo, ¿no? O sea, para mí está igual, pues, o sea, a lo mejor digo. Al final de cuentas, el principio es el mismo, ¿no? Iron Man empezó de cero, pues, ¿no? Claro, sí. En un barecito, batallando, tocando covers. Le funcionó la fórmula, le pegó. ¡Pum! Se hicieron famosos y tan, tan, ¿no? Pero todos han empezado así, pues, ¿sí? O sea, nadie nació con el éxito, ¿no? Asegurado, ya, pues, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo en el sentido de que... Y ahorita que te estoy escuchando, que se me hace interesante que, bueno, empezaste un proyecto, simplemente era algo personal para dedicárselos a tus hijos, ¿sí? O sea, tus amigos allá te motivaron a que lo hicieras público y que le dieras más formalidad, sí. Pues, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ya le diste formalidad, ya lo lanzaste, ya está en las plataformas, ¿sí? Entonces, bueno, me imagino que ya... ¿Estás consciente del compromiso que conlleva, ¿no? O sea, sí, pues de hecho por eso estoy aquí, ¿no? Porque yo dije, digo, sin excederse, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque pues yo, como te estoy diciendo, yo sé que hay un madral de bandas que muy buenas y talentosísimos guitarristas y bla, bla, bla, ¿no? Pero pues, como te digo, o sea, mi proyecto nació de ser algo muy personal, que quise compartir. Yo dije, pues bueno, puede ser que le guste a 5, a 10, a 5,000, pues yo no lo sé, ¿no? Pero no me voy a obsesionar con decir, es que quiero que llegara a estos números o algo, ¿no? Con este EP. Simplemente compartirlo, y así como a lo mejor a ti te pasó que tuvo un crecimiento que no esperabas, o no lo habías pensado, pues voy a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya este es un paso grande, ¿no? O sea, ya publicaste un material propio, tuyo, personal. Ahí lo hiciste público, ¿sí? Para que la gente lo escuche y lo valore. ¿Tienes pensado siguiente paso? O sea, ¿cómo hiciste esto? O sea, tú obviamente me estás diciendo que agarraste una guitarra una vez, la empezaste a rascar, aprendiste a tocar y todo eso. ¿Cuál fue el proceso? O sea, tú armaste toda la producción, te ayudaron los músicos, o sea, tus amigos allá de Chihuahua, tienes una banda de soporte, o sea, ¿cómo trabajaste? No, ahí? Yo todo lo grabé en la computadora. Ok. Sí. Y obviamente ayudado con la tecnología, con simulador de baterías, todo así. Okay. Pero yo lo hice prácticamente todo. El compadre que te digo, que fue el que como que me sacudió, que es Jorge Castillo de Chihuahua. Sí. Que estudió Jorge Salvador. Sí. Un saludo, compadre, porque gracias a él aquí estoy. Él, como te digo, es músico y tiene ya algo de material en las redes, en las plataformas, ¿no? Okay. Después te paso el contacto para... ¿Se dedica a eso? Pues ya tiene. Okay. Pues es músico, pero no está dedicado a la música. Tiene su trabajo y su tiempo libre hace música, ¿no? Pero le entiende, pues. Claro, sí. Okay. Sí. Entonces, platicando con él y viendo también lo que él publicaba en Spotify, vi quién le había producido, y platicando con él... le pregunté sobre el productor que lo ayudó a sacar el primer disco, que se llama Salvador Murciaga, es de Ciudad Juárez. Él hace música básicamente como para documentales, para películas, está más orientado hacia ese lado, ¿no? Okay. Y escuché, una vez que Jorge me dijo quién le había ayudado a producir, escuché la música de Salvador. No se parece nada a lo que yo estoy haciendo. Pero el que sea música orientada como a una onda cinemática me llamó. Me dio una corazonada que dije, con él puedo hacer algo, porque si te clavas un poco en la música de Rey Buffo, tiene un sentido cinemático. Se me figura algo más atmosférico. Ándale. Sí, hay personas que me han dicho, como Jorge, que me ha dicho, ¿sabes qué? Algunas rolas él me ha dicho, pues parece que estoy en una película de acción, por ejemplo, ¿no? O me dice, ¿sabes qué? Cabrón, es que aquí como que creaste un ambiente, ¿sí? Entonces, en realidad, sí, yo también estoy de acuerdo, se aplica en los dos conceptos, ¿no? Como de crear ambientación para algo, ¿no? Que a eso lo asocio yo, a lo cinemático, pues. Okay. Porque yo, aunque no le he metido al Buffo, pero sí como que me alucino y yo me imagino la canción. Okay. Entonces, ¿qué sigue? Me preguntaste, ¿no? Sí. ¿O cómo lo hice? El Salvador me ayudó para producir el disco, el EP, pues. Armarlo. Yo se lo mandé, digamos, mezclado, uh-huh. Y él me hizo unos ajustes en la mezcla. Y me lo masterizó. Okay. Y me ayudó, me orientó en algunas situaciones donde me dijo, ¿sabes qué? Mira. Le doy pulidita. Una pulidita, Simón. Okay. Una pulidita. Y al principio batallé un poquito porque yo ya lo traía bien, bien clavado en la cabeza cómo quería que sonara, ¿no? Uh-huh. Y le explicaba yo porque la apertura de él se me hizo bien chingona, de que me dijo, a ver, platícame esta rola, ¿qué significa para ti, ¿no? Okay. Porque yo le dije que era muy personal, uh-huh. Que cada canción era prácticamente dedicada para uno de mis hijos. Okay. Entonces, de las 5 canciones del EP, 3 canciones son de mis hijos, digamos. Okay. Uh-huh. Andrea, Iván y Alejandro. Okay. Entonces yo le decía, mira, esta canción de Andrea es así, así, así. Y a ella le gusta el mar y le gusta esto. Entonces yo platicaba con él y él me orientaba, me decía, oye, ¿y si hacemos esto en la canción? Por ejemplo, esa canción, una vez que la presentemos, te voy a explicar a ti lo que él me decía en algunos momentos. Okay. Me dice, aquí le damos esto, mira, esta profundidad o algo, ¿no? Cosa que yo desconocía. ¿De un productor? Pues es lo de que hace. De un productor, exactamente. Es su chamba. Es su chamba y la hizo chingón. Ok, muy bien. Vámonos, ahorita seguimos platicando, vámonos con Tantrum. Esta es una banda de Escocia. De heavy metal, muy suave. También igual me puse en contacto con ellos, muy animados, nos mandaron un video muy divertido, la verdad es que traen muchas ganas y la verdad la rola y la banda está muy muy recomendable. The Darkest Time es lo nuevo que traen ellos aquí en Estación Rock. Yeah, the Tantrum from Scotland. You're tuned to the Estación Rock and we are bringing you The Darkest of Time. Bien, ellos fueron los escoceses de Tantrum, que, bueno, están estrenando material ya en este 2024. Va a salir el próximo mes de mayo y esto es un adelanto de lo que va a venir en su nuevo álbum. Así que, pues ahí está, y nos mandaron saludos desde Escocia toda la banda. Ahí me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar a ensayar, ahí te lo grabamos, hecho. Y pues bueno, aquí está. Vámonos rápidamente a, ya estamos un poquito adelantados sobre la segunda hora. Vámonos a escuchar precisamente lo que tenemos en rock y metal en español. Vámonos primeramente a escuchar a Alter Eight. Esta es una banda española. Humanity es uno de sus temas que están ahorita promocionando en este 2024. Le están echando muchas ganas, la verdad. Es una banda muy interesante, vale la pena seguirla. Muy recomendable, la verdad es que síganlo así en sus redes sociales, Alter Eight. Y pues bueno, ya habíamos programado otro de sus temas y ahorita aquí los traemos. Este se nos había negado, pues, porque habíamos tenido ahí unos detallitos, pero ya ahorita ya lo tenemos, aquí está. Así que entramos con ellos. Aquí está Alter Eight en lo que viene siendo ya la segunda hora, que ya estamos sobre ella. Y pues bueno, vamos a adelantarle y ahorita vamos a escuchar algo de lo que trae nuestro invitado especial aquí, Rey Bufo, en Estación Rock. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Ahí te puedo poner en contacto. Ahí puede, o sea, si te animas a subirte al escenario, puede ser ahí. Podría ser ahí. A veces nos enojan que, ¿cómo que se llama Bufo esta madre? No, pero bueno. Si ya le da la explicación que me acabas de dar a mí, obviamente se va a entender. No, no, claro. Se va a entender. No, y digo, no estoy hablando mal de nadie. No, claro que no. Pues para empezar, no tienes ni letras de rondas. No, por eso. Pero bueno. Y bueno, y si lo presentas así, Rey Bufo, a lo mejor ni ellos se van a entender de qué significa eso, pues, ¿no? Ya si te preguntan, bueno, ya le das ya tiene un porqué, ¿no? Un sentido, ¿no? Bueno, acabas de terminar de escuchar a Sujeto K. Esta es una banda que nos mandó Maldito Records allá de España. Es una banda también, Nada Dura Para Siempre. Es uno de los temas nuevos que está sacando esta banda. Y pues bueno, vámonos rápidamente antes de entrar ya de lleno para escuchar a Rey Bufo. Vamos a tener estas dos bandas españolas, perdón. Onion, precisamente esta banda, es de origen español, el cantante del proyecto, pues, ¿no? Ahí está nuestro saludo ahí en nuestra fanpage. Él está radicado actualmente en Estados Unidos, pero es de origen español. Y bueno, él, este es su proyecto. Es más o menos el Eonian es un proyecto solista, así como tú, Roberto. Y él hace su propia música, pero se allega de músicos muy destacados, pues, ¿no? De hecho, ahorita aquí voy a buscarlo aquí en nuestro correo de Estación Rock, precisamente porque ahorita se me pasó entre todos los tiempos, que ahí era muy correteado, los viernes es pesado por allá, armar el programa todo el día. Pero bueno, este es un proyecto de death metal sinfónico, ¿no? Es un guitarrista de Valencia que está en Estados Unidos, se llama Jaume Antuñano. Bueno, él acaba de sacar este nuevo material y, por ejemplo, se hizo acompañar de dos músicos muy reconocidos. Oliver Palotali es de la banda de Camelot, que es una banda de symphonic metal muy, muy, muy buena. Y Grant Truesdale de Unleashed de Arkers, también es una banda de power metal. Y pues lo que está haciendo, junta varios músicos y hacen el proyecto para que lo ayuden a hacer armar el proyecto. Entonces está suave lo que está haciendo. Y pues bueno, vamos a escucharlo. Y después vamos a escuchar a Night Earth, la leyenda del Templario. Así que vámonos con Eonian primeramente, con Jaune, que nos manda saludos también de allá de Estados Unidos. Rock. Soy Jaume de los Eonian. Vais a escuchar el nuevo single que se llama The Emperor's Hounds, que ya está disponible en todas partes. Un saludo. Hey! sacar de comer. De comer, cámbienelo. Esa es donde te tiré el balón a ti. Sí, ¿eh? Salud. Yo aquí me lo la maté de pechito. Sí, ma. Está. Bueno, vamos a irnos rápidamente a escuchar a Rey Bufo. Vamos a escuchar el primer tema que se llama 19. A ver. Primeramente, todo esto lo hiciste porque le querías componer canciones a tus hijos. ¿Sí? Así inició la idea. La idea. Ahorita tus hijos ya escucharon estas canciones que sí. les ha gustado. Dicen, papá, sí. ¿Qué es lo que era? ¿Qué traes o qué? ¿Qué traes tú? O sea, a mí me gusta Bad Bunny. ¿Qué onda? Pues que. Bueno, mira, ¿o les gusta el rock? Sí, les gusta. ¿Sí? Sobre todo. ¿Qué edad tienes? ¿Tan jóvenes todavía? Sí, bueno, Andrea es la mayor. Okay. 28 años. Uh-huh. 29 años. Luego sigue Iván Roberto. Okay. Un año menor. Y luego Alejandro, que acaba de cumplir ayer 19 años. No, pues ya están. Sí, no, no, pues ya digamos que son adultos, ¿no? Adolescentes, bien, jóvenes. Sí. De este EP son 5 canciones, 3 de ellas, pues, una va para cada uno de ellos, ¿no? Son 3, Andrea, Iván y Alejandro, tiene cada uno su canción. Uh-huh. Las otras 2 canciones me las adjudiqué yo. Okay. 19, que es la canción que vas a presentar, que es la que abre el EP. Uh-huh. Y otra de las canciones que creo que también vas a presentar. Zero Five y no. 69. Ah, bueno, 69. Okay. Si tú juntas las dos, 1969 es el año de mi nacimiento. Ah, ok. Yo nací en el 69. En la torre, qué morro está. Yo estoy 1969. Viejo. No, ¿cuál morro? Yo soy. Bueno, me siento morro. Yo también, pero yo soy 65, pues. Ah, bueno. Ah, pues bueno, te estoy diciendo. Con pues. Mi respeto. Sí, bueno. A los mayores. O sea, respeta a tus mayores. Sí, no, yo te estoy respetando. Estoy tomando porque tú me diste. Ah, claro. Claro. No te hubiera faltado el respeto. Ok. Bueno, 19 es la primera canción del EP. Es básicamente. Si tú escuchas la intro de la rola, uh-huh. Es. Me llamó la atención. Exacto. Viene. Porque marca mis orígenes, digamos, ¿no? Que viene siendo sonorense, mi origen sonorense, y trae ahí medio escondido una frase del juramento yaqui. Como inicia el juramento yaqui, ahí se escucha. Okay. Pero pues tendrías que ponértelo con los audífonos o escucharlo a buen volumen para detectar dónde está. Okay. Pero. Es el mensaje subliminal. Exacto. Okay. Porque esa frase es como inicia el juramento yaqui. Ok. Entonces yo soy del Valle de Yaqui. Entonces de ahí vienen ciertos elementos en la canción que representan básicamente. Tus orígenes. Mis orígenes. Ok. Y se complementa con 69, que al rato la vamos a escuchar. Es más, bueno, la vamos a poner ligada. Okay. Para jugar, y después ya seguimos platicando. Okay. Vámonos con 19 primeramente. Thank you. pero él hace que el violín suene como una guitarra. Entonces, yo le pregunté, ¿y eso? ¿Qué pasa que yo toco la guitarra? Pero para lo mío es el violín, pues. Sí. O sea, yo estudié eso. Es lo que se siente más cómodo. Entonces, yo empecé, hice un violín a modo, y le hice toda la... lo regulé, o sea, los tonos, no sé, cómo, o sea, de música, lo adaptó. Entonces, oye de la música y dije, parece que es una guitarra, pero no, es un violín. Está usando un violín. Bueno, acaba de escuchar Nighting, pues bueno, ahí está, o sea, sí. Un tema interesante, sobre todo ahorita que dijiste el riff de la guitarra muy Motorhead, pues, ¿no? Sí. Entonces, traes muchas influencias, ¿no? Pero así, sí. Que te pueda, lo que te marcó, así de morro, en música, en rock, que hay. Yo que creo te digas, que, por aquí me voy. Lo más fuerte yo creo que es el disco de Vagabundo de Draco Rosa. Okay. Pero Santana también me marcó. Okay. Y vas a escuchar algunas canciones, yo creo una de las... Bueno, sí hay algunos tintes santanescos en algunas canciones. Cuando empiezas a practicar, obviamente que tú traes ahí, bueno, quieres sacar algo... te gusta, ¿no? Sí. Empiezas ahí a cascarear y a ver, me gusta esto, o sea, Santana es lo que primero me dije, claro, que se me parece. Es muy fuerte la influencia de Santana en mí, entonces, inconscientemente, ¿eh? Uh-huh. Porque por ejemplo, a mí me gusta mucho el Nervio del Volcán de Caifanes. De Caifanes, ¿está suave? Sí, sí, o sea, las guitarras de ese disco me gustan mucho por el sentido latino que le da Markovich, uh-huh. ¿No? Okay. En las canciones. Pero atrás de Markovich está Santana, aunque él diga que no. O sea, claro, la influencia de Santana está ahí, ¿me explico? Sí, pues, pero entonces, es que Marco es una diva, pues también, pues. Exacto. Entonces, Santana me ha marcado mucho también, marcó mucho en cómo creo yo que toco la guitarra. Uh-huh. Cuando yo estoy tocando, como que digo, no creo que me sienta Carlos Santana, pues, pero pienso en Carlos Santana, ¿no? Uh-huh. Es que sí, bueno. O sea, si ves a Santana como toque, realmente le mete mucho feeling, pues, a la interpretación, sí. Pues, ¿no? Entonces está muy suave. Bueno, Jorge Salvador dice, pues, también que le tenga que devolver la visita. Dice, ya sé que ya tengo la invitación a Chihuahua también. ¡Ándale! Así que voy a ir al, ¿cómo se llama? Al Koyachi Fest. Exacto. Ahí vamos a estar. Muy bien, Raúl Osvaldo de Guaymas, ¿qué onda? Saludos, gracias, Raúl, que estás ahí pendiente. Y Sal Burciaga. El productor, ahí está. Sí, Sal. Ahí está. Saludos. Pues estamos escuchando algo de lo que hiciste, Sal. Ahí está. Pues de hecho vamos a escuchar 69, que es la segunda parte, el complemento, ¿sí? De mi adolescencia para adelante. De tu adolescencia para adelante. Ok, vámonos con ellos, pues. pues ahí está el complemento 1969. Muy bien. Que bueno, la combinación o junta los dos, pues es 1969. Mi año de nacimiento. Tu año de nacimiento. Uh-huh. Muy bien. Pues ahí está. Está suave, o sea, está. Como te dije, es un concepto, bueno, una idea de algo personal que yo quería hacer y que. Y pues que se iba a quedar en mi computadora, ¿no? Uh-huh. Pero para eso lo estaba pensado. Te dices el gusto, pues. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, hay que. Pues hay que cacarear el huevo. Qué bueno que te dejaste venir para acá. Me habías hecho el comentario anteriormente de que, bueno, ya lo habías, te había hecho una invitación, pero como que no hubo mucho interés por ahí. Lo chica, bueno, en fin. Bueno, el yo caso voy, para mí yo se... creo que a lo mejor me estás confundiendo con algo. Bueno, ¿Será? O no sé, okay. Pero no estoy seguro de que haya sido yo el ¿no? que dije eso. Ah, bueno, entonces ahí me confundí entonces. Pero bueno, el caso está en que ya estando aquí, yo te puedo ahorita ya garantizar que al menos ya te estás escuchando en Argentina, te estás escuchando en Uruguay, te estás escuchando en Perú, te estás escuchando en Colombia, te estás escuchando en Venezuela, te estás escuchando en España, te estás escuchando aquí y también en Estados Unidos. Entonces, bueno, algún loco por allá le va a llamar la atención. Entonces, benditas redes sociales. Es el riesgo. Benditas redes sociales, que es el riesgo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo te buscan así? Rey Bufo. Rey Bufo. Así te pueden buscar como Rey Bufo. Creo que el nombre es muy original. No hay muchos Rey Bufos ahí. Creo que tú eres el único. Puede haber Rey Bufón. Bufón. Bufón, sí. Que la gente también se puede confundir, ¿no? Pero si tú mencionas el sapo, pues digo, va a ser una liga muy, muy obvia, ¿no? El sapo Bufo, porque yo no sé, bueno, a mí se me hace muy común, porque pues a lo mejor porque yo soy de la región de aquí, ¿verdad? Sí, aquí, local, sí, pues, ¿no? Sí. Pero en otras latitudes, a lo mejor no saben qué es. De qué chingo estás hablando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, bueno, todavía me queda un tema. Pero te quiero traer algo de una vez para que lo vean. Además, a ver, este regalo que siempre dejamos a los invitados. Aparte de Estación Rock, uh-huh, que es música, también nosotros tenemos nuestro propio merchandising, ¿no? Nuestro uh-huh propio. O sea, promos y camisetas y todo eso. Y bueno, en esta ocasión a todos nuestros invitados, por lo general siempre les regalamos algo para que pues se lleven un recuerdo de Estación Rock. Y pues bueno, te hago entrega de parte de, no, para que la para que la presumas. ¿Cómo la abro? Ahí yo está. Pensé que iba a traer el logo de... ¿Y esto quién lo hace? No, pues nosotros lo hacemos, es parte de nuestro merchandising. Órale. Ahí está, de Rey Bufo. La primera de Rey Bufo. Ahí está. Chingona, ¿eh? Ahí está. Wow. No, se pasaron. Ahí está, para que aguantes ahorita el calor. Sí, ahí está la etiqueta con nuestras redes sociales y ese código QR. Pues bueno, ahí nomás lo amplías en el teléfono y ya te manda directamente a nuestras redes sociales, a nuestra fanpage. Órale, ¿no? Ahí está. Ahí está. Para que. Aquí está el logo de discusión. ¿Ve? Ah, mira, Sal Burciaga precisamente me está diciendo que exactamente Durquín, exactamente el Sal, guitarrista. El guitarrista ahí de mira, Ciudad Juárez. Está en Juárez, ¿eh? Está en Juárez, pues no, entonces anda ahorita con esta banda de, ay, esto me está queriendo acordar. Y, ¿no? Sí, así es, de él me estoy refiriendo, Sal Burciaga. Entonces, sí, tío, ustedes se conocen, pues entre músicos, sí. Pues ahí están también. Y él tiene su taller y hace servicios y guitarra y todo, y aparte, pues anda con esta banda ahí en Estados Unidos. Y anda tocando el guitarrista ahí de ellos. Ya le, de hecho, lo entrevisté una vez ya hace como un año por ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí está la entrevista con él. Órale, ¿y tú cómo lo conociste o qué? Resulta que un amigo que estaba aquí con nosotros, aquí haciendo haciéndonos el programa, él me lo presentó. Me dice, oye, wow. Pero él viene porque trae una historia muy interesante, pues él. Cuando estaba joven, ahí en los 80s, él se fue de Ciudad Juárez allá, se fue a Tijuana. Entonces, morro allá, entonces allá en Tijuana, pues era un desmadre. Entonces, allá fue parte de la banda de Albacast, bueno, las primeras versiones. Entonces, los primeros éxitos, bueno, que estaban sacando, él era el guitarrista, pero él nos comentaba que allá en los 90, después de los 90, pues era un desmadre, pues excesos y todo, sí, sexo, drogas, sí, rock and roll, y hasta que dijo, hasta aquí, ahí nos vemos, bye bye, y se dijo, ahí se regeneró, agarró nuevo aire, y bueno, sigue en la música, pero ya limpio, pues, ¿no? Okay. Entonces, pero pues que ocurren muchos rockeros, ¿eh? O sea, tiene su tiempo de desmadre y como que, a ver, ya me lo voy a llevar más calmado porque pues quiero durar más tiempo, tal vez, sí, ¿no? Sí. No sé, pero cuidarse. Sí, y entonces en lo que ahorita está haciendo, presente, pues bueno, ya una segunda oportunidad que se dio y ahí está ahorita, o sea, tiene su taller, hace su proyecto ahí en Ciudad Juárez, con su... creo que está con su esposa, también le está ayudando, ¿no? Y aparte la banda está en Estados Unidos, que cuando hacen giras y todo eso, de hecho el año pasado, me dijo que anduvo de gira con, le estuvieron abriendo a Michael Schenker en una gira ahí en Estados Unidos, así es, sí. Ándale, y Matches of Eden, así es, el año pasado anduvo de gira con Europa y con Wasp, es cierto, me dijo, y andaba con Michael Schenker en Estados Unidos, abriéndole de telonero de Michael Schenker. Qué entonces chingo. Sí, o sea, no es ya grandes ligas, ¿sí? Ya grandes ligas, pues, ¿no? Así es, sí. Sí. Bien, nada, pues ahí, gracias, Al, por la ahí información. Está. Pues mira, ahí, saludos a Poli. Poli, ¿qué onda? Pues fíjate que nos está escribiendo de Suecia. Órale, nos está. Saludos, bueno, a Suecia. Saludos por allá, desde Suecia. Ok, ¿qué onda? Allá creo que ahí en Europa son 9 horas de diferencia, que ya es ahorita, ya está amaneciendo allá. Ya se viene la chamba y está viendo rock. Así es, no, pues ya es sábado. Ya es sábado. Pues allá. Entonces no sé cómo allá, pero que imagina que allá a lo mejor sí se trabaja, ¿no? Pues ahí está. Imágenes of Eden, así es. Sí, así es. Sí, el Carlos ahí está. Sí, ahí lo tengo ahí agregado en redes sociales, nos seguimos ahí en el Facebook. Y pues ahí está, y Sal, pues exactamente, pues ahí lo, sí lo conoce, ahí está. Sí. Pues muy bien, pues no, pues ya te están chuleando la gorra, ahí, ya no, la vieron. No, es que está bien chingona, ahí está, ¿no? Yo sí te, tú las haces, dices. Sí. Ah, pues ahorita nos ponemos de acuerdo. Ahí está, tú lo más mismo. Para regalarle a los fans. Ándale, ya puedes, puedes mandar allá a Chihuahua, sí. Sí, pues. No, para los amigos, pero se lo tienen que poner, y que manden fotos. ¿Qué es tu mamá? Está muy chingona, ¿eh? Vuelta, nos ponemos, ¿eh? Y hacemos eso, camisetas y otras cosas. Y vamos a hacer varias cosas. Igual los tarritos y todo lo que has visto ahí. Nada más para eso. Bueno, vámonos con 05. ¿Qué es 05? 05. 05. Como te diste cuenta, las canciones tienen números, ¿no? Pero con letra, digamos. Uh-huh. 05 es el año de nacimiento de mi hijo menor. Esa canción es de Alejandro. Okay. Alejandro, que también toca la guitarra, está aprendiendo batería. Okay. Es el de 19 años que te digo. Okay. Este, de los tres hijos que tienes, es el que les inclinó más con la música, sí, o lo demás también. Sí, él. Okay. Y fíjate que curiosamente, y haciendo un paréntesis, yo dejé de tocar aproximadamente lo que tiene la edad de Alejandro. La retomé hace 2 años, la guitarra, digamos. Y fue gracias a Alejandro, porque Alejandro empezó a tocar la guitarra en la pandemia. Él no sabía tocar, pero yo no le enseñé, ni lo mandé a clase, nada, le aprendió. Y el verlo tocar, y el prestarle mi guitarra, y bla, bla, bla. Vio tu guitarra ahí arrumbada. Telarañas, sí. Y todo, de que a ver. Sí. Y él empezó a tocar y le vi las ganas y dije, ay, cabrón. Y como que me prendió la llama, me explico. Uh-huh. Y volví y la agarré porque yo la tenía guardada, la guitarra, por 17 años. Fíjate, no la toqué, la guardé por distintas razones de la vida y ahí se quedó. Y Alejandro, todavía. Sí, y Alejandro vino, la agarró, empezó a aprender y todo. Y como que me jaló. ¿Qué guitarra usas? Es una tipo Les Paul, okay. Pero es Epiphone. Ah, ok. Sí, de la línea económica. Soy, ok, sí. Soy obrero, digamos. pero pues me gusta mi guitarra. Ya tengo algunos años con ella. Uh-huh. Pero Alejandro ya tiene ahorita... Tiene ya una SG Gibson que le regalé yo en su cumpleaños 17. Okay. Uh-huh. Y tiene una... fue el nombre, Jackson. Y tiene un bajo y tiene su batería, que está practicando batería ahorita. Ah, okay. Esta canción, Zero Five, es por el nacimiento, que nació él en el 2005. Ok. Entonces, cada canción tiene la terminación del año de nacimiento, tanto mío como de mis hijos. Okay. Entonces vas a encontrar en el EP una que se llame 97, 95 y 05, okay, que viene siendo Alejandro. Ok. Bueno, vamos a escuchar 05. Bien, pues este fue Rey Bufo. Pues este es un proyecto interesante, como ahorita lo que vamos a comentar. Pues tiene prácticamente, lo acaba de lanzar, pues, un día, 24 horas, viene, está sí, fresquecito, recién salido del horno. Y pues bueno, a lo que les guste esta música, podemos decirlo alternativo, puede ser progresivo, alternativo, uh-huh, pues, así. Bueno. Es una propuesta así, instrumental. Ya hemos sí, programado también otros proyectos por acá también de música instrumental. Y pues bueno, aquí simplemente le damos el espacio, pues, ¿no? Siempre que sea del género. Sí, me mandan a veces archivos y bandas y es muy raro, ¿no? Que le diga, sabes que no puedo, pues, ¿no? Por el género. Pero ha sido, prácticamente te puedo decir, en dos casos, en los serio? 5 años, sí, en los que le digo, Carlos, ¿sabes qué? No entra. No entra, no puedo, sí. De hecho, un padre de familia de España me mandó el material de su hija, y pianista. Entonces me mandó el material y la verdad toca muy bien, pues, ¿no? Pero, o sea, roles instrumentales en piano más... No era, pues, dentro del género. No, pues, no encaja, no encajaba aquí, entonces, el programa. Entonces le decía, está muy bien, la verdad, a mí me gusta, pero no, o sea, no la puedo acomodar, no, pues, no, pues, este no puedo. Pues, entonces déjame recomendarte, pues, ahí en las otras radios donde ponen el programa, a ver si ellos te pueden reproducir. Y sí, ya los compartí, ¿no? Entonces, también, ya igual me mandaron, pero era más pop, tirándole a reggae, no tanto reggae, el reggae todavía lo pongo, pues no todavía sí. Aquí, pero dije no, pero ha sido como dos o tres ocasiones en que le digo no, y la verdad es que no, simplemente les contesto y les digo, sabes que sí está suave tu material, pero no lo puedo poner por esto, no, y sí, luego afortunadamente sí me entienden y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces se respeta, ¿no? Pero sí, yo quisiera a veces sí poner todos, o sea, darles el espacio. Simplemente cuando empezamos aquí Estación Rock allá en Radio Sonora, en aquellos años cuando nos sintonizabas, siempre ha sido la política sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, hacer un foro. Esto somos un medio, pues, ¿no? Para que, en tu caso, porque este es un medio para que te des a conocer a quién sabe, a quién te estará escuchando lugar, ahorita. Sí. En lugar, por ejemplo, ahorita ya... Pues hay gente de Chihuahua que se está escuchando. De hecho, los miércoles, este programa, en la próxima semana, se va a escuchar en una radio de allá de Chihuahua. Ah, ¿sí? No sé exactamente, o sea, sí lo tengo, pero ahorita no lo tengo exactamente dónde. Te paso el dato, te paso el link. Pero se llama Maldita Radio, ahí está en Chihuahua. Ah, yo lo sigo a ellos. Bueno, los miércoles ahí estamos a las, creo que a las 8 de la noche, sale Estación Rock ahí. Ah, este sí. Programa es la siguiente semana, ahí en Maldita Radio. Ahí en Chihuahua, me dijo dónde estaba, no estaba en Chihuahua, pero no me dijo si, creo que no, en Camargo. Yo sí, lo sigo. Ahí va, este programa se va a escuchar en la otra semana. Se va a replicar el miércoles allá. Entonces, la próxima semana es cuando empiezan todos, ¿no? A replicar, empezando de mañana, ¿no? Mañana este programa a las 5 de la tarde de Argentina, se oye en una radio, el domingo en otra a mediodía aquí de México, Piratita. El lunes en Argentina en otra radio, allá a las 10 de la noche de Argentina. El martes en Uruguay, el martes en Costa Rica y en Perú otra vez. Ahorita estamos en vivo en Perú. Y el miércoles en Colombia, en Venezuela, en Maldita Radio, en Chihuahua. Y en Argentina otra vez el viernes. Tenemos tres radios ahí en Argentina. Órale. Y más las de España los miércoles. Que ahí estamos, que son las 9 de la noche de España. Aquí, ¿verdad? Pero pues hay mucho rock y muy bueno. En sí, bueno, y Argentina, pues sí, la verdad que sí. Yo y hace rato y tengo unos amigos ahí, promotores, que me mandan bandas y le digo, ¿sabes qué? Me tengo que dar la vuelta para allá. Más o menos que cuando quieres venir, pues yo aquí, ¿no? O sea, en Melusín desmadroso, ¿no? Dije, pues en verano, yo pensando en el verano de aquí, pues, ¿no? Entonces, pero es al revés, pues. Sí. No, pues dije, pues te vienes bien abrigado. Bien abrigado, pues. Sí, ya me veo que está volteado, pues allá. Sí. Pues, no, allá en verano es el invierno de allá, de ellos, pues. Claro. Ahorita es verano para ellos. Bueno, ya está entrando el invierno para allá, ¿no? Entonces dije, no, en la torre, ¿en serio que sí? Le dije, bueno, y si hace frío, me dice, ok, está bueno. Pues, Debe ser, sí. Vámonos con una banda, bueno, ya que eres de ahí de Ciudad Obregón, voy a traer una banda de Ciudad Obregón. Ah, ya los escuché en YouTube, ¿eh? Ahí muy está. Muy buena rola. Fagot, Guerras de Fe, banda de Power Metal, la verdad, muy bueno. Saludos ahí para la raza de Obregón. Y pues bueno, ahí estamos. Vámonos con ellos, ahorita seguimos aquí platicando en el cotor. ¿Qué tal? Nosotros somos Fagot, un saludo para Estación Rock, los invitamos a escuchar nuestro nuevo sencillo de este 2024 llamado Guerras de Fe. Pues bien, ellos fueron Fagot. Esta es una banda de power metal de Ciudad Obregón. Es el nuevo tema que ellos están promocionando. Saludos para ellos, está suave, muy muy bueno, la verdad está muy bueno, muy buen producido. Y es una banda que, pues como tú, yo les pregunté, ¿no? Y le dije, bueno, empezamos tocando covers y nos una cosa nos llevó a otra y está. Y por hacer el destino hicimos una pausa, nos volvimos a juntar con otro proyecto, o sea, le pusimos otro nombre al proyecto, pero como éramos casi los mismos de la vez anterior, uh-huh. Y la gente nos empezó empezó a pedir temas de los de antes, dije, pues bueno, pues le volvemos a poner el mismo. Se rebautizaron otra vez con lo mismo. Y el nombre que tenían para el nuevo proyecto de la banda, pues realmente en lugar de desecharlo, se lo van a poner al disco. ¿Sí? Entonces va a salir ahora para mayo, creo que también. Entonces este es uno de los adelantos que están sacando por ahí. Pues ahí está. Ahora nos vamos hasta Argentina. Roberto Silverheart es una banda de heavy metal también. Ellos cantan en inglés y también nos mandan saludos desde allá. Hola a toda la audiencia de Estación Rock. Les habla Esteban Pisani, guitarrista de Silverheart. Los invito a todos a escuchar nuestro último sencillo, The Story Is Over. I won't fight it anymore. There is no one that can help me hide it. This lonely place, show its true face. Where has I gone? How did we lose it all? How can I make it? Make it stop. Why? Life has to be so cold. And I've been a silent. We'll be right back. Yeah. es el deseo. Pues bueno, aquí seguimos en la plática. Y pues bueno, gracias por pues comentarte todos los que nos comentaron, sobre todo que pues todos tus amigos de allá de Chihuahua se conectaron, estuvieron en el pendiente, se ve que están. Que siguen enamorados. Se siguen enamorados, se siguen ahí contigo. Entonces, hay querencia, pues. Sí, sí. Hay querencia. Sí, así es. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Ahí está. Y sobre todo toda la gente que igual que se reportó con nosotros por allá. Raúl Osvaldo Gutiérrez González también, que se reportó allá de Guaymas, también Daniel Jiménez. Ah, pues Daniel Jiménez es el que nos ayuda presente ahí con las gorras. Gracias, Daniel. Y otras cosas. Ahí está, músico por ahí. Bueno, vamos a ver si un día esto coincide, porque parecería suena que más o menos creo que se van a mover la cola, porque son más o menos hacen lo de mismo. De la misma raza. Hacen lo mismo, entonces te va a gustar lo que está haciendo él. Y sobre todo, o sea, le invirtió en sus juguetes. O sea, está suave. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Julio Hiedra también de la banda también. Y pues bueno, Mónica y mi hermana se está. Fernando Gutiérrez, pues allá está de Toluca, que ahí siempre está el pendiente con nosotros. Y pues bueno, ahí estamos. Ya saben que el día de mañana aquí en la ciudad de Hermosillo, en el London Pub, va a haber tocada. Va a estar Sectas, viene de la ciudad de Phoenix, un viejo conocido, Christian Lee. Aquí va a estar con Sectas, acompañado de Luxor y Los Topos. Y la próxima semana, pues va a estar Coatl. Esta es una banda de Los Ángeles, pero con raíces mexicanas. Y la verdad trae una muy buena propuesta, muy buena, interesante. Y pues bueno, de hecho, fíjate, creo que por ahí traigo algo de ellos. Tus redes. Y vamos a poner algo, a ver, voy a buscarlos por aquí. Aquí deben andar, aquí está. Vamos a poner algo de cuatro para escuchar, más o menos, para que la gente se vaya dando cuenta qué es lo que traen en la bola y lo que van a escuchar la próxima semana, de este sábado en 8. Así que vamos a escuchar algo de cuatro que andan de gira aquí en el norte del país. Had a terror reading today. I was feeling so low, low, low, low. See the existential crisis that I just can't seem to shake off. Gypsy to the back room. Bien, aquí estamos de regreso. Esta fue Cuatro con el tema Low. Esta banda y lo que acaban de escuchar lo van a escuchar de este fin de semana al siguiente, el próximo sábado, aquí en Hermosillo, Sonora. El viernes van a estar en Nogales. Se vienen con Los Agresor, así que va a estar buena la fiesta. Y pues bueno, también es una banda añeja que nosotros lo vimos crecer allá en la década de los 80s. Agresor, Reptil, Sangre y Sudor. Eran esas bandas míticas que salieron en aquellos años, en los 80s, en Nogales. Agresor, son los que se mantienen todavía. Y pues bueno, ahí está. Roberto, un gustazo, qué bueno que te dejaste venir. Gracias aquí por la botana. Y bueno, esperemos que te la hayas pasado bien. Muy la música, la música que haces, pues bueno, te diste el gusto. Así es. Entonces, así puede, y así será. Ya lo tienes ahí, ya lo programamos, ya la gente ya sabe, ya te escuchó de qué se trata. Entonces, pues ya, cuestión aquí nosotros en la. Nosotros tenemos una radio. Ahí nuestro propio sitio web, que es estacionrock.lat. Ahí luego abriendo la página, lo está luego el reproductor. Ahí tenemos nuestra radio 24/7. Toda esta música que programamos aquí, luego la subimos. Sí. Ya está dando vuelta. Ahí está revuelto con todo. Entonces, pues Ray Buff, ahí está parte de la programación. Entonces ahí lo vamos a subir. Muchas gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Y pues bueno, también la invitación está también para la raza allá en Chihuahua. Ahí que nos. Que Acoyachi. El Koyashi Fest, que nos inviten, vamos a ir para allá. Ahí está. Órale, ya está. Ahí está. Muy bien, entonces seguimos ahorita con la música, ya nos vamos. Y bueno, ahí estamos. Ahorita seguimos en el rol del rock. Search and burn. Hold. llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, ya estamos en prácticamente ya por finalizar este espacio de Estación Rock, la edición número 256. Y pues bueno, aquí estuvo el proyecto de Rey Bufo. Pues escuchamos, este es un proyecto personal de este músico que, pues bueno, simplemente le gusta la música, le gusta el rock y pues bueno, simplemente volvió a tomar la guitarra. Que ahí la tenía estacionada por mucho tiempo y bueno, aquí está, se dio ese gusto, empezó como un proyecto simplemente para personal para sus hijos, pero impulsado por sus amigos que ya también había tocado allá en Chihuahua, como ya lo escucharon, pues bueno, se decidió hacer esto de una manera más profesional y pues bueno, ahí está en las redes sociales, ya lo pueden buscar así como se escucha, Rey Bufo con B grande, Rey Bufo, como Rey Bufón pero sin la N, Rey Bufo. Y pues bueno, ustedes ya juzgarán si vale la pena o no. Nosotros por nuestra parte pues aquí los pusimos y se nos hizo un proyecto interesante, varias influencias se notan ahí en lo que él está haciendo y pues bueno, aquí están las puertas abiertas para que él pues nos siga mandando material, porque la intención de nosotros es pues al menos que al escucharse pues aquí en un medio pues se motive pues para que siga haciendo más música. Pues bien, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias, ya nos vamos y la invitación es a que la siguiente semana pues nos sigamos escuchando en otra emisión más de Estación Rock, donde también vamos a tener sorpresas y también novedades como siempre que la hacemos semana tras semana. Los voy a dejar con un tema clásico, clásico, porque bueno, este día que nosotros transmitimos en vivo, ¿sí?, que es 19 de abril, ¿sí?, bueno, en este 19 de abril llega a 67 años Anthony Philip Harford, mejor conocido como Tony Martin. Tony Martin es más conocido por haber sido el cantante, el vocalista de Black Sabbath. Después de Ozzy Osbourne, Tony Martin es el cantante que más tiempo ha estado con la banda de Black Sabbath de Tommy Iommi. Pues este vocalista británico cumplió 67 años este 19 de abril. Y pues bueno, entre otros proyectos que ha tenido, pues se le reconoce más por su participación, por su paso por Black Sabbath. Y la verdad, ustedes no me lo van a dejar mentir, y sobre todo si ya lo escucharon, los discos donde grabó precisamente Tony Martin, pues son unos verdaderos discazos, ¿no? La verdad, la voz es una de las mejores voces del heavy metal, Tony Martin. Y pues bueno, con él nos vamos y precisamente escuchar un clásico de esta banda de Black Sabbath, precisamente con la voz de Tony Martin. Así que vámonos, nos vemos la siguiente semana, pásensela muy bien y nos escuchamos la siguiente.